Proyectos en los que Pedro tiene mucho papel, yo los tiendo a conceptualizar en términos de la palabra delirio, ¿no? La palabra delirio en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir que la etimología del verbo delirar en español, pues es un calco del verbo delirare en latín. Ya existía el término, y delirar es literalmente, es lira, es la palabra latina para surco, ¿no? Y delirar sería así, algo así como salirse del surco, apartarse del surco con ánimo de asilvestrarse, ¿no? Y creo que no hay mejor método para, no hay mejor manera de entrar en el asunto que nos ocupa, ¿no? Nada sería menos adecuado que adoptar lo normal a la hora de enfocar un objeto de atención, la actitud habitual, la actitud de los científicos, la actitud de los académicos es circunscribir con toda claridad qué es lo que uno quiere estudiar, ¿no? Y a continuación aplicarle pues una perspectiva, digamos, de histórica, de tradición, ¿no? Pues las fases, hablando de flamenco, pues serían pues los géneros, las tal, el cante, el baile, las cosas del flamenco y sus distintas etapas, ¿no? A lo largo desde que se tiene noticia. En definitiva, repetir lo que todo el mundo ha contado siempre y repetirlo otra vez y volverlo a repetir, en fin, ¿no? Y creo que aquí, en lo que Pedro propone, digo, Pedro, a la hora de exigir, de elegir pues los títulos, los subtítulos, los paratextos de lo que se trata de estudiar, ¿no? Pues lo que aparecen sobre todo son pues paradojas, ¿no? Ciudades nómadas, ¿no? Teatro flamenco, ¿no? son expresiones paradójicas, ¿no? Y por otro lado, pues me parece tan importante como eso, me parece una especie de transposición de lo que es esta dimensión histórica, esta dimensión de las continuidades en el tiempo, ¿no? Pues hacer la transposición de lo temporal a lo espacial, ¿no? De repente pues vemos, ¿no? En sus semejanzas con otras cosas, en sus analogías, en sus una cosa importante que asocio yo a estos delirios de Pedro es el en vez de insistir en la nitidez de los contornos de las cosas, ¿no? Pues moverlos un poco y que se vea cómo no existen tales contornos firmes, ¿no? Y ver cómo las zonas de fricción, las zonas de frontera, pues siempre son las más interesantes, ¿no? Allí donde la cosa que uno quiere estudiar se confunde con otra, ¿no? Y eso es muy productivo, y yo creo que es lo que especialmente sería completamente absurdo a la hora de darle importancia a las cuestiones que queremos ver, ¿no? Pues entrar en términos rígidos que dieran por definido el asunto, ¿no? Es mejor, muchísimo más productivo, ¿no? Pues suspender esa definición y buscar que la cosa vaya definiéndose ya misma. Y qué es lo que en el caso que nos ocupa tiene me parece a mí más sentido. Los libros de Beckerjo sobre el argot, sobre la lengua de los gitanos, lo que hace es eso, es de repente descubre, ¿no? Que en francés, en vez de haber 12 o 15 o 20 y tantas palabras que venían apareciendo, ahí ella de repente inventaria 150 palabras, ¿no? Y da los su evolución y desde y no solo para el francés, lo hace para el francés principalmente, pero como perspectiva espacial, Becker-Hoss fue la mujer de Debord, estuvo viviendo en España, estuvo viviendo en Italia, estuvo viviendo en muchas partes de Europa y claramente ha tenido siempre una atención muy muy muy fija en lo que yo diría demasiado fija, ¿no? Y entonces por algo que voy a comentar después, ¿no? Y entonces pues está en posición de dar también las ramificaciones hacia otras lenguas, ¿no? Y lo que hace básicamente es eso, es insistir, demostrar. El primer libro era el más situacionista de todos, es un collage de textos que ha tomado de otros sitios y no, ni siquiera da las referencias con mucha precisión, a veces da fechas, a veces no da fechas, en fin. Pero lo que le interesa sobre todo es eso, es demostrar que hay muchas más palabras en francés que proceden del rom, ¿no? De las que nadie había pensado, ¿no? Y ese es el motivo por el que Gallimard le ha publicado los tres libros y sin ponerle pegas, ¿no? A pesar, ya digo, de que la manera en la que están escritos, el primero es el más collageado y apenas, ella apenas escribe nada, pero cuando escribe se dedica a insultar. A insultar a los gitanólogos, a los etnólogos, a los académicos, a todo el mundo que no hace, o sea, no hay frase que no esté entrecomillada que no contenga algún insulto contra alguien. Es impresionante, en el más puro estilo situacionista, ¿no? En ese sentido el libro es enternecedor, ¿eh? a quien tiene debilidad por los situacionistas y conoce sus costumbres, ¿no? Pues eso hace el libro más delicioso todavía, ¿no? Yo decía esto del ancho, ¿no? Y Pilar lo estaba planteando en toda su intervención, ¿no? La idea de que las lenguas, ¿no? Hay todas las instituciones, desde las instituciones educativas hasta las instituciones, yo qué sé, editoriales, hasta el mundo editorial, todo, digamos, el Estado como superestructura final, ¿no? que se organiza sobre los pueblos y sobre las lenguas, ¿no? Pilar estaba haciendo un alegato, digamos, sobre el ancho de la lengua, ¿no? Las lenguas son muchísimo más anchas de lo que nos quieren hacer pensar, ¿no? De lo que se nos permite incluso pensar, ¿no? Que es lo que hablamos, ¿no? Cualquier hablante sabe que utiliza no una lengua, sino docenas, ¿no? De registros y que cambia de registro a cada minuto, ¿no? No es lo mismo estar hablando en el garaje de cómo te van a arreglar el carburador, ¿no? Que estar hablando pidiendo trabajo, ¿no? o leyendo un manifiesto, ¿no? Está claro que hablamos 100 lenguas dentro del español, de la lengua española que hablamos todos, pues todos estamos constantemente cambiando de lengua dentro de la lengua, ¿no? Y eso es algo que saben, siempre han sabido, sobre todo los poetas, claro está, ¿no? Eso es lo que es, ¿no? Los poetas, cuando son de verdad poetas, cuando son de verdad poetas, respetan la lengua y sus múltiples maneras de ser, ¿no? Y bueno, pues hay unas tensiones ahí entre las, claro, el poeta conocido, pues el editor no le va no le va a poner pegas, ¿no? Pero hay un sentido en el que tampoco los poetas, pues no sé, hay los poetas conocidos, sí, claro, pero todo el mundo es poeta en el sentido en que es hablante, ¿no? Y en la medida en la que tenga el oído vivo y atento a esas cuestiones, ¿no? Pues es consciente de todo eso, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos, están las germanías, están la... hay un término que aparece mucho en los libros de Beckerhoff, y en un libro, y en otro libro, el último libro que escribió Alfonso Sastre, que se llama Lumpen, Marginación y Jerigonza, pero hace algo bastante parecido a lo que hace Beckerhoff, junto con otras muchas cosas, porque es un libro muy desorganizado y muy confuso, muy intencionadamente caprichoso, ¿no? Hay un sentido en el que también pelea por demostrar esa anchura de la lengua, el ancho de lengua, ¿no? Que es lo que la palabra a la que me quería referir, que quería enfocar era affranchi, es la que usa Beckerhoff, ¿no? Affranchi es la palabra franco en español, franco no en el sentido de la franqueza y la sinceridad, sino en el sentido del franquear un umbral, del franquear algo, del tenerla, haber sido franqueado, haber dejado atrás, ¿no?, algún tipo de compresión, algún tipo de límite, ¿no?, y estar franquear en ese sentido, ¿no?, franquear el límite que lo mantenía uno sujeto, ¿no?, al trabajo, a la ley, a la voluntad de un amo, ¿no?, ese sentido de franco, ¿no? Y la germanía tiene esa cosa del habla de las personas que están digamos, que han franqueado esos umbrales, ¿no? Y se organiza como una lengua, por un lado fragmentaria y parasitaria, ¿no? Porque eso también es son cualidades que convienen, ¿no?, a la germanía, ¿no? Fragmentarias y parasitarias en el sentido de que una germanía no es una lengua completa, sino que es el uso sino que se adapta a la lengua vigente allí donde surge esa germanía, ¿no? Pero es decir, la germanía se manifiesta en términos de vocabularios, de modismos, pero no en forma de la lengua entera, ¿no? Oír a alguien, hablar a alguien germanía es estar reconociendo, a lo mejor, o no reconociendo, si estamos al otro lado de la barrera, ¿no?, unas palabras, pero de una persona que en cualquier caso sigue hablando castellano o sigue hablando francés o lo que sea que hable, ¿no? En el Alfonso Sastre habla de, en su, vamos, citando a Salillas, ¿no?, dice que el disimulo es el inspirador de la jerga, ¿no? Y no sé, he estado hablando antes de germanía cuando a lo mejor debía haber dicho jerga, pero bueno, estas cuestiones también, sobre esto seguiremos hablando, ¿no? Yo diría que más que el disimulo es la ironía. La ironía, el principio que gobierna la aparición de los vocablos jergales, yo creo que no es tanto el, vamos, puede coyunturalmente, en el caso de la germanía sí puede ser coyunturalmente tener que ver con el disimulo, con el que no se enteren de lo que estamos hablando, y demás, ¿no? Pero creo que es, por lo menos, siempre está presente también un elemento de ironía, que es la misma lógica que gobierna el eufemismo. Para utilizar el eufemismo, ¿no?, hay que... utilizar el eufemismo es no utilizar la palabra que no queremos utilizar, ¿no? Pero al mismo tiempo supone una especie de distancia con respecto a lo que estamos diciendo, ¿no? Supone el estar diciendo otra cosa pero pensando la que es, ¿no? Y yo creo que en el desarrollo de las jergas, la ironía tiene ese papel, está siempre presente. Yo cada vez que he oído palabras que he terminado reconociendo como de jerga o de germanía, ¿no? Me he dado cuenta de un casi imperceptible, no sé si sonrisa, brillo en los ojos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero hay una especie de darte cuenta de que te están mirando a ver si la reconoces, a ver si no la reconoces la palabra, ¿no? Y esa distancia, ese compartir los dos interlocutores, que hay otra manera de hablar de eso, que hay otra palabra para designarla, ¿no? Creo que es inseparable de las jergas y de las ironías, ¿no? Hay mil cosas aquí que hablar. Yo consideramos los libros de Alice Becker-Ho y su filiación situacionista, ¿no? Pues claro, los situacionistas fueron los que enfocaron la cuestión de la cuestión del nomadismo, ¿no? Fueron quizá, no voy a decir los primeros, pero desde luego en ese mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en esa especie de momento de reorganización de recomponerse las cabezas, ¿no? Sobre dónde estábamos y a dónde iban las cosas, ¿no? Pues la idea del nomadismo de repente se convertía en una poderosa metáfora para iluminar muchas cosas. También, por otra parte, era el momento de las comunicaciones, ¿no? Después de la guerra, era el momento del y yo no puedo al pensar en los situacionistas y en su fascinación con los gitanos y en su defensa del nomadismo como forma de vida, ¿no? No solo el nomadismo en el sentido un poco romantizado, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar en un antropólogo que los escritos de un antropólogo exactamente contemporáneo de los situacionistas, que es Marshall Salins, un antropólogo norteamericano que tuvo la asombrosa idea de, sobre la base de sus trabajos de campo, él había hecho trabajos de campo sobre todo en Australia, en la zona noroeste de los maoríes, con los maoríes del noroeste de Australia, son cazadores-recolectores contemporáneos, ¿no? Y también con los bosquimanos del Kalahari, ¿no? Él había hecho trabajo de campo con grupos de cazadores-recolectores, o sea, primitivos actuales, ¿no? Y había descubierto, llegó a la conclusión de que sobre esa base de su trabajo de campo como antropólogo empezó a hacer una crítica profunda del entusiasmo generalizado de todos los antropólogos por la famosa revolución neolítica, ¿no? La famosa revolución neolítica, cuando el hombre y los humanos dejaban de ser cazadores y recolectores, lo que según todos los antropólogos era el gran paso adelante, porque claro, hasta ese momento, ¿en qué se distinguía el humano del animal al que intentaba cazar, ¿no? En el fondo llevaba un poco casi la misma vida, ¿no? El cazador que el propio animal que se trataba de cazar, ¿no? Y la conclusión a la que llegó Salins es que en ninguna cultura posterior a la Edad de la Piedra. El libro famoso de Salins se llama Stone Age Economics, la economía de la Edad de la Piedra, ¿no? Y lo que defiende es que a partir del Neolítico, ¿no? Con la revolución neolítica, cuando empieza la posibilidad de acumular, cuando empieza la posibilidad de utilizar la naturaleza en beneficio propio, ahí es donde aparecen los problemas, ahí es donde a partir de ahí se empieza a trabajar más. Él, en sus estudios de campo de los bosquimanos y de los maoríes, él llega a la conclusión de que los bosquimanos y los maoríes del noroeste de Australia trabajan asombrosamente poco, dedican poquísima, o sea, hasta tal punto que no tienen palabras para distinguir entre el juego y la caza o la recolección, ¿no? En las notas que él publica, dice: Cuando han reunido la comida que necesitan y tal, se echan la siesta, se dedican a dormir, no hacen nada productivo. Esa idea de que hacía falta acumular mucho grano para entonces tener ocio y entonces poder empezar a pensar y demás, ¿no? Eso es una cosa que Salins la pulveriza, la idea esa de que tiene que... Porque claro, la primera consecuencia de las revoluciones neolíticas es el reparto desigual del trabajo y del esfuerzo y de los beneficios de esa acumulación, ¿no? En fin, bueno, el caso es que no dejen ustedes de buscar el libro de Salins. Está traducido a castellano, se llama La economía de la edad de piedra, y es muy muy interesante, porque por esa perspectiva, ese cambio de perspectiva, Salins no estaba predicando la vuelta a la edad de piedra, como se pueden ustedes imaginar. Lo que sí que estaba dejando muy claro es el tipo de prejuicios de los del antropólogo que se llega al campo con su idea de empresario, ¿no? de hombre de negocios, ¿no? que va a hacer allí en el campo, que no puede ver la economía, no puede entender la economía del paleolítico en otros términos que los de la economía contemporánea que él conoce, solo que en su fase subdesarrollada, ¿no? En su fase completamente. Y lo que Salins hace es pulverizar ese tremendo prejuicio de todos los antropólogos hasta ese momento. No sé, yo creo que el tipo de no sé, yo he hecho, no sé, varias cosas. Por un lado, estaba acercándome a cuál deba ser el método adecuado para entrar en este asunto, ¿no? Y lo que veo es que hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas cosas, porque tú hablabas del urbanismo unitario, de Constant Noyenhuis, en relación con el asunto de las sociedades que entran y salen, que se mueven, que no ha salido también la cuestión de, bueno, la brutal represión no solo de las hablas gitanas, sino también de los modos de vestir. Eso es interesante, eso en las mismas pragmáticas sanciones aparece mencionado lo de las lenguas y las maneras de vestir, no vestir como los no dicen gitanos tampoco muy a menudo, a veces sí, a veces no. El caso es que a eso fue una ley, pero ahí se fracasó, porque andaluzas se visten ahora y el caso es que a mí me una cosa que me llama la atención es que, vamos, no me parece que sea casualidad que el proyecto de Constant Noyenhuis, ¿no? Que ahora está mismo, hay una exposición en el Reina Sofía estupenda que en la que las maquetas no son tan interesantes como los escritos que los acompañan, ¿no? Pero no me parece que se llame no me parece casual que se llame la Nueva Babilonia, ¿no? El asunto de la Torre de Babel, ¿no? Creo que es central en el asunto, y la concepción de las lenguas en otros términos. O sea, la concepción de las lenguas tiene, me parece a mí que se traiciona no solo lo que realmente las lenguas puedan ser, sino lo que verdaderamente somos cada uno de los hablantes. Es que es de verdad contra natura esa tendencia, esa presión, ¿no? que hay sobre, por ejemplo, los traductores, que hay, por ejemplo, sobre, bueno, sobre el, sobre los alumnos de las escuelas, ¿no? Para que no se considere en la lengua nada más otros fenómenos que el, que la corrección, ¿no? La, la norma, el estándar, ¿no? Y la fuerza de esa presión que nos hace mudos, nos deja mudos, ¿no? Esa, esa idea. Es, en, a lo que más se parece es acercar la lengua, ¿no? O sea, e identificar la lengua con. A mí me parece que el resultado final es la analogía perfecta con el valor dinero. Cuando la lengua se estandariza hasta el, fi, hasta el final, ¿no? Lo, ante lo que estamos es ante el euro, ¿no? Estamos ante una, ante una, ante el valor, en los lingüistas hablan de valor para los, para los significados de las, de las palabras, ¿no? Y entonces es eso, es el, es el, es el valor dinero de todo, todo es reductible al dinero, ¿no? Todo se entiende en términos, todo pues es traducible, ¿no? A, al dinero, y esa es la, esa es un, esa es una cosa que ya entrevió Carlos Marx en los manuscritos del 44, está, está ya hablando de la analogía entre lengua y dinero, y el, vamos, entre el valor de cambio, ¿no? Y el, y el, y el, y el valor semántico de las, de, en las lenguas, ¿no? Y bueno, pues el que yo sepa, el último lingüista que le dio una vuelta más y bien buena, fue Ferruccio Rosilandi, que no sé si se acuerda a nadie, pero era, es un gran lingüista marxista y discípulo de Wittgenstein al mismo tiempo, y bueno, pues es otra manera también, es otra presencia que podríamos traer al, al asunto de las jergas y las germanías, de la jerga a la germanía, de la germanía al estándar, ¿no? Muchas gracias.